Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 1. Vamos a mirar juntos el Lucas capítulo 1 y vamos a tener hoy una reflexión en torno a algunos versículos del versículo 5 en adelante. Lucas capítulo 1 del verso 5 en adelante. Estaba pensando, hermano, mira a su alrededor. Mira para atrás, un momentico. Ahora que vea al guitarra, mire atrás. ¿Cuántos de ustedes estuvieron hace 8 días? Levanten su mano. Muy bien. ¿Hay una ligera diferencia del miércoles pasado a este miércoles? ¿Por qué? ¿Qué diferencia? A ver, volvimos a hacer los mismos, listo. A ver, Lili, ¿por qué? ¿Por qué es la gran diferencia? No sabes por qué. A ver, ¿por qué? Estábamos en el seminario de adoración, sí, y guerra espiritual. ¿Qué más? A ver, ¿qué? ¿Nos visitaron de otras congregaciones? ¿Qué más? Las sillas estaban hasta el fondo, ¿no? Esto aquí estaba lleno de cantores con la mejor pinta. Ese día estaban todos con la mejor pinta. Mucha gente. Escuche. Creo que nosotros siempre andamos, y me incluyo ahí, siempre andamos como a la cacería de esa manifestación sobrenatural de Dios, ¿sí? Y entonces estamos convencidos que en medio de las cosas así grandes Dios se va a manifestar. Pero hoy quiero compartirles lo extraordinario, a ver, es que le he dado un nombre así todo extraño, pero lo extraordinario de vivir lo ordinario, ¿sí? Así he titulado mi pequeña reflexión, porque es una pequeña reflexión, lo extraordinario de vivir lo ordinario. Porque cuando nosotros aprendemos a disfrutar cada instante del Señor, con o sin taller de guerra espiritual y de oración, cuando nosotros aprendemos a disfrutar un tiempo de alabanza, con o sin músicos completos, cuando nosotros aprendemos a deleitarnos en la palabra del Señor, con o sin evento, entonces empezamos a encontrar lo extraordinario de las cosas ordinarias, y es ahí donde Dios se manifiesta. Dios se manifiesta a través de cosas grandes y sobrenaturales en algunas ocasiones. ¿Recuerda el episodio de Elías? Cuando él estaba no estaba en el estruendo, en el viento fuerte. ¿En dónde estaba la presencia del Señor? En ese silbo apacible. Y creo que si bien la Escritura nos muestra muchos episodios a través de los cuales Dios se manifiesta de una manera así sobrenatural, pues no es lo de siempre. Dios se manifiesta en la quietud. Dios se manifiesta en lo ordinario. Y ese es el desafío que nosotros tenemos. Porque lo extraordinario no ocurre todos los días, ¿cierto que no? A uno le ocurren cosas eventualmente, entonces no estrenamos todos los días. Algunos estrenan solo en diciembre, ¿no? Cuando cumplen años, les regalan cositas. Hay ocasiones especiales, pero la vida de nosotros se mueve generalmente en lo ordinario. El levantarnos, el asumir los retos, los desafíos de trabajo, universidad, colegio, en la casa, como quiera que sea. Y cuando nosotros encontramos la clave de disfrutar lo ordinario, vamos a ver lo extraordinario, de vivir plácidos en lo ordinario, porque de lo contrario estaríamos de evento tras evento. Y entonces necesitamos un campamento para ser fortalecidos, necesitamos otro encuentro para encontrarnos con el Señor, necesitamos el empuje de la unción y de que nos toquen y toda la cosa, y así no funciona. Entonces la idea es que nosotros podamos encontrar en la palabra lo extraordinario de vivir en lo ordinario, y que entonces todos los días sean tan maravillosos y tan increíbles como si hubiese una gran campaña. Y donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ¿qué pasa? Ahí está. ¿Y qué pasa donde está la presencia del Señor? Se mueve su espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Entonces mira el que está a su lado y dígale, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Vuelva y dígaselo, pero fuerte. Muy bien, Zacarías, capítulo 1, verso del 5 en adelante. Lo extraordinario, Lucas, ¿qué quería saber si estaban atentos? Pero Juan está en la jugada, ¿no? Lucas, capítulo 1, verso 5 en adelante. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran juntos delante de Dios y andaban irreprensibles. ¿Cómo andaban? En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es interesante lo que el versículo dice, el versículo 6. Ambos eran justos, yo dije juntos, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Verso 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso y entrando en el santuario del Señor, ¿qué dice el verso 8? Aconteció que ¿qué? Que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, haciendo su labor, cumpliendo lo que él debía hacer. Verso 10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Verso 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pues yo creo que se asustaría a cualquiera. Entonces, imagínese, usted entra común y corriente haciendo su ejercicio común y corriente. Usted viene los miércoles, entra a este lugar, se sienta y está ahí cantando a través de la adoración y la alabanza con una corona de espinas, y cuando usted menos piensa le aparece un ángel al lado ahí todo. Se asusta y se turba a cualquiera. Hay algo especial en este pasaje y por eso lo he titulado Lo extraordinario de vivir lo ordinario. Yo creo que sin duda la aparición del ángel de Jehová a Zacarías a nosotros nos entusiasmaría mucho. ¿Qué le parece si a usted se le aparece el ángel de Jehová? ¿Usted se queda callado? ¿Qué haría Cristian, por ejemplo, si se te aparece el ángel de Jehová? O sea, uno como que sale, queda como plof. A Zacarías si a Zacarías se le aparece el ángel, esa sola apreciación a nosotros nos entusiasmaría mucho, más que el testimonio sobre él y de su esposa, porque el texto que está diciendo de Zacarías y de Elizabeth, que ellos eran justos delante del Señor, que eran irreprensibles, es que dice el versículo, justos e irreprensibles. Y yo creo que la aparición del ángel nos entusiasma a nosotros mucho más que el testimonio de ellos dos, que está señalando que ellos eran intachables. Porque ser intachable es poseer un carácter que, si bien es aplaudido por todos, porque si usted es reconocido como intachable, es un carácter aplaudido por todos, pero creo que el camino para alcanzar ese título de irreprochables es como no es como tan fácil. Entonces uno como que lo ve, pero es como trabajoso. Entonces uno no se siente tan impulsado a recorrer ese camino que nos dice que somos irreprensibles, que somos intachables, que somos justos. Pero si nos dicen, mire, para hacer aparecer el ángel de Jehová, para queremos, porque uno quiere como que, me hago entender, como la manifestación así sobrenatural. Nosotros somos muy influenciados por una cultura adicta a la adrenalina. Estaba mirando, bueno, no sé si pudieron experimentar lo de los juegos que hubo en Cali y algunas de las cosas extremas que ellos hacían. Estando en el evento de pastoras en Medellín, tuvimos la oportunidad de ir a una presentación de, imagínense pastoras viendo eso, una presentación de las motos, cómo vuelan en esas motos, hacen tres saltos y ellos son felices. Yo casi me muero allá del susto, pero ellos estaban felices. Y cuando entrevistaban a Tatán, sí saben, no sé si sabrán de quién les estoy hablando, pero es uno de los motociclistas duros acá, y él decía, no, eso es una pasión, eso es mi vida, hacer eso es emocionante, porque nosotros vivimos en una cultura adicta a la adrenalina. Las cosas que son como riesgosas, pues, o que mueven nuestras emociones, a uno le gusta. Somos deseosos de vivir esas situaciones. Nos sentimos en la necesidad de sustentar nuestra devoción con dramáticas experiencias espirituales. ¿Sí? Si usted no sintió nada, usted como que... Entonces usted dice, ¿hoy qué? No, pues... Pero el miércoles, el miércoles pasado, hermano, y el jueves ni se diga, y el viernes ni se diga, porque uno generalmente tiene la tendencia a sustentar nuestra devoción de acuerdo a esas expresiones dramáticas, expresiones espirituales muy dramáticas, y como que, y pues es válido, no estoy condenando que sea malo, pero a veces queremos sentir que Él nos ha tocado, ¿cierto? Usted como que cuando están orando y oran por este, y usted corre otro poquito y oran por este, pero si usted está, y usted casi que pone la cabeza como a ver si me toca, ¿no? Y como que si no se cae, entonces usted dice, no me caí, entonces usted vuelve y hace, y cierra los ojos y hace algo, pues a ver si se cae o algo, porque usted quiere sentir que el Señor lo tocó. Y si todo se cae y usted no se cae, usted dice, ¿qué pasa? Porque uno quiere sentir eso, y usted ve a este que está llorando, y este que se arrodilló, y usted no siente esa experiencia dramática, entonces, como que, ¿qué pasa? Porque, pues nosotros a veces nos movemos en eso, y queremos ser testigos de un espectacular milagro, y como ve, ¿cuándo es que se va a levantar el paralítico? ¿Y cuándo es que va a ver el ciego? ¿Y cuándo es que va a decir, el Señor me sanó de un cáncer? Y uno está como, a veces, a esa expectativa. Para los que creen que de esto se trata la vida espiritual, de recibir la visita de un ángel, significaría sin duda tocar el cielo con las manos, pues la experiencia de Zacarías es espectacular para ellos. Pero la experiencia de Zacarías a nosotros nos deja tres advertencias, que si bien yo no estoy condenando eso y es válido, no es el todo de la vida. Entonces yo quiero animarle para que usted disfrute lo ordinario, y a través de disfrutar de lo ordinario usted pueda ver lo extraordinario de Dios. Mire, hay tres cosas bien sencillitas ahí en el pasaje, no lo voy a abordar todo, solamente hasta el verso 12, pero acompáñeme al verso 8 y 9, mire lo que dice. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Otra versión dice, sirviendo Zacarías como de costumbre, o mientras Zacarías servía el incienso y el holocausto, se apareció el ángel. Esa es otra versión que dice allí. Entonces, la primera advertencia o la primera apreciación que el texto nos da es que lo extraordinario ocurre en medio del ordinario, ¿sí? Lo extraordinario ocurre en medio del ordinario. Mire, en primer lugar, ocurrió mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios. No fue en una gran fiesta solemne, no fue en medio de una cosa majestuosa, fue mientras Zacarías desarrollaba su ejercicio sacerdotal. Precisamente el contexto es lo que nos produce a veces como tantas dificultades, porque es mientras esperamos, mientras usted trabaja, mientras nos aburre a nosotros a veces. Entonces, mientras haces lo que tienes que hacer, es que Dios se va a manifestar. Pero uno piensa que la manifestación sobrenatural de Dios solamente va a ser en eventos muy particulares. Y lo extraordinario de disfrutar lo ordinario es poder ver la gloria de Dios. Zacarías, que estaba mientras Zacarías estaba ahí ofreciendo, como siempre lo había hecho, ¿cuántas veces lo haría? Entonces se ha puesto a pensar, yo no imagino cuántas veces habría hecho eso. Pero en esa fidelidad de hacerlo ordinario, como siempre lo hacía, Dios se manifestó. Esperar es complicado, nos aburre. Ser fieles en la tarea que se nos ha confiado es una condición indispensable para acceder a proyectos mejores. Ser fiel en lo que Dios me ha dado me permite a mí en algún momento experimentar una visitación sobrenatural de Dios. ¿Ya? Cuando yo soy fiel a eso que se me ha encomendado, ser fiel en nuestro rol de esposas, ser fiel en nuestro rol de padres, ser fieles en nuestro rol de siervos, ser fiel en nuestro rol de hijos. Esa fidelidad en ocasiones debe ser probada. Y entonces mientras estamos haciéndolo, uno como que se cansa, ¿no le parece? O solo me sucede a mí. Uno como que, bueno, mientras sí, estoy aquí haciendo como lo mismo y pareciera que no sucede nada. Pero el dudar hace que ese mientras sea más largo. Pero mientras yo hago mi servicio, mientras yo hago lo que me corresponde, con esa actitud expectante de disfrutar lo ordinario, Dios se va a manifestar de una manera extraordinaria. Lo sobrenatural de Dios siempre se manifiesta en cosas sencillas. Mientras el niño llevó sus panes y sus peces y llevó su lonchera y estaba ahí, está en el lugar, ahí Dios se manifestó de una manera sobrenatural. La fidelidad en ocasiones debe ser probada, como en el caso de Elizabeth y Zacarías, ¿no? A lo largo de toda su vida, ¿qué habían hecho ellos para no tener un hijo? Y el texto lo menciona, porque ellos servían y estaban ahí, pero ella no podía tener hijos. Ellos no habían, y no tener hijos en la cultura para esa época era muy complicado. O sea, ahora yo creo que no tener hijos, ya no importa si no puedo tener hijos, pero para ese tiempo era muy complicado. Era, o sea, no tener descendencia era mejor no vivir. Pero Dios se manifiesta y irrumpe en la cotidianidad de ellos. Dios se manifiesta en lo ordinario. Yo quiero que usted mire al que está a su lado y dígale, disfruta de lo ordinario. Dígale, disfrute haciendo lo que hace. Y sea fiel en lo que hace. Mira, no está en nosotros acceder a proyectos mayores. No depende de nosotros. No depende de nosotros. Es Dios. Zacarías estaba haciendo algo raro, algo extraordinario, e hizo una gran convocación para ver si Dios hacía el milagro para su hijo. No, no lo hizo. El texto no menciona eso. El texto menciona que Zacarías, sí, no es que no haga eso, uno puede hacerlo, pero lo que me desafía a mí es que nosotros todo el tiempo no estamos viviendo de campaña en campaña, ¿cierto que no? De evento en evento. Entonces, cuando usted viene un miércoles a este lugar, venga con la expectativa enorme de que Dios le va a bendecir a través de la alabanza. Venga con ese corazón sediento de que Dios va a hablar a su vida, de que una palabra, un saludo de algún hermano va a cambiar lo que usted ha vivido hasta ese momento. ¿Por qué? Porque Dios presenta cosas extraordinarias a través del ordinario, en la cotidianidad que nosotros desarrollamos. No está en nosotros acceder o no a proyectos mayores, sino que esa es una decisión exclusiva ¿de quién? De Dios, en cuyas manos está nuestra vida. Y como nuestras vidas están en sus manos, Dios honra, hermoso lo que dice el texto, ¿a quiénes? A los que le honran. ¿Y cuál es la manera más extraordinaria para honrar al Señor? Siendo fieles, en la fidelidad. Ah, porque a veces uno se descresta demasiado como con algo muy grande. Y pues, sé fiel en lo que Dios te ha dado. Tú tienes algo que nadie más tiene. Sé fiel en lo que tú haces. No mires al que está arriba ni al que está abajo. Sé fiel en lo que tú haces. Porque lo extraordinario lo extraordinario se va a manifestar en medio de cosas realmente ordinarias. Hay algo para recordar de este relato entonces, y es que lo extraordinario que nosotros estamos esperando va a ocurrir mientras somos fieles en lo ordinario, en lo común y corriente, en lo sencillo, porque no todos estamos en bombos y platillos todo el tiempo, ¿cierto que no? Pero seamos fieles en lo que Dios nos ha dado, y Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural. Un segundo elemento interesante en este texto está en el verso 12. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió gran temor. Otro aspecto que el texto nos presenta y que otra advertencia es que lo extraordinario turba y causa temor. Las cosas que no son normales, pues uno, a ver, usted está ahí sentado en la alabanza y se coloca en pie y empieza a adorar al Señor y usted ha visto a un hermano que viene todo el tiempo y que es incapacitado, o sea, discapacitado, y no puede caminar. Y en medio de la alabanza, el hombre se para y empieza a danzar. Y usted lo mira y usted sigue adorando. Usted, dígame, ¿usted qué hace? Mínimo pega un grito. Bueno, yo creo que yo lo pegaría. ¿Cómo? Bueno, aleluya, que se nos salen todos los aleluyas, nos salen todos los evangélicos que somos ahí. Empieza uno a gritar porque, a ver, ¿quién no? Y el que está atrás se viene adelante, porque lo extraordinario que turba y a veces causa temor, ¿no? Que usted está ahí y está viendo que hay una herida, a la película, ¿no? Y entonces empiezan a orar y la herida se empieza a cerrar y usted dice, ay, ve, tan chévere. No, usted abre los ojos o no. ¿Cierto que sí? Están como cautivos. ¿Cierto que? Claro, uno se asombra, uno dice, ¿qué es eso? Uno, porque lo extraordinario, y eso fue lo que le ocurrió a Zacarías, esas cosas extraordinarias. Pero ¿sabe también qué hace? Es que esta advertencia, esta segunda advertencia, está basada en la reacción de Zacarías. Él se turba y tiene temor. Y es que la aparición del ángel no resultó una experiencia como tan agradable como a veces uno piensa, ¿no? Como uno se imagina cuando que de pronto eso me va a ocurrir a mí. Si a mí se me aparece un ángel o uno escucha una voz, créame que uno no va a creer que la voz de Dios, olvídese. Uno piensa lo contrario, pero después uno reacciona, ah, no, sí era la voz de Dios, pero al principio. O sea, de hecho, uno cuando mira las Escrituras, uno se da cuenta que muchas de las veces, cuando Dios se reveló de una manera así, causó temor, causó como que se sobrecogieron. Isaías, cuando está en el capítulo 6 y ve y tiene la visión, ¿él qué sintió? O sea, pudo ver la majestuosidad de Dios y se sintió tan sucio y tan indigno, y dijo, o sea, qué pecador soy, y como que sintió que no podían mirar al Dios Santo. Eso ocurre ante lo grandioso que es nuestro Dios. Ante una manifestación extraordinaria, uno enseguida se turba. Estas situaciones, a lo largo de la Escritura, cuando se manifestaron, muchos de ellos o de las mujeres que experimentaron esto, sintieron algo de miedo, porque era algo que se salía de lo normal, ¿no? Y nosotros no poseemos la capacidad para movernos con naturalidad en medio de un plano sobrenatural. Ante un toque de Dios, uno no dice, ve, esto, usted va caminando y dice, ah, que se abre el mar, y que se abre el mar, ay, ve, como, ah, es que eso, el Señor lo hace, lo hizo, no, uno se asusta, no, como que, porque eso no es algo normal. Y creo que el texto menciona eso porque en cierta manera nos está dando qué advertencia. Si la primera es entender que lo extraordinario va a surgir a través del ordinario, esta segunda advertencia uno podría, yo lo interpreto de esta manera. Las cosas extraordinarias a veces capturan nuestra atención más de la cuenta. A veces las cosas extraordinarias nos desvían de lo esencial. ¿Y qué es realmente lo esencial? Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Qué es realmente lo esencial? Escuche entre la página de la iglesia y nuevamente escuche el sermón del domingo. ¿Qué es realmente lo esencial? Es disfrutar de su presencia. ¿Qué es realmente lo esencial? Saber que podemos verle cara a cara. ¿Qué es realmente lo esencial? Poder estar cara a cara con el Rey. ¿Qué es realmente lo importante? No lo accesorio, pues su presencia. Y entonces, cuando uno mira la reacción de Zacarías, uno se da cuenta que pues las cosas extraordinarias turban y a veces causan temor. Y eso como que nos ayuda a aterrizar un poquito que estén o no estén, no es tan determinante. La idea es que usted y yo podamos disfrutar de esa presencia de Dios, que su presencia sea más importante y esté por encima de cualquier manifestación, haya o no haya manifestación, sienta o no sienta. Es la actitud de mi corazón y es disfrutar del silencio, es disfrutar de la danza, es disfrutar de un tiempo de quietud, es disfrutar de una sencilla melodía, es disfrutar de una enseñanza, o es disfrutar de una oración con mucho fuego y mucha unción, pero es disfrutar de cada cosa, en su momento y en su lugar. Y si no hay nada extraordinario, no pasa nada. Igual la presencia está, igual Dios se manifiesta, igual Dios está allí. La fragilidad de nuestra condición humana muchas veces no puede soportar la más tenue manifestación de lo divino, de lo alto, y uno como que pierde. Y creo que si no fuese así, entonces sentiríamos que tenemos poder y autoridad sobre esas cosas. Y no tenemos, no depende de nosotros, es solamente el Señor, es solamente en su misericordia que Él se mueve. Entonces, llevamos dos elementos a la luz de este texto. El primero es que, bueno, la idea de hoy reflexionar en torno al título, lo extraordinario de lo ordinario. Entonces, el primer elemento es que las cosas extraordinarias van a ocurrir en medio de lo ordinario. yo no puedo llegar a ser una gran empresaria, pero mi labor en mi casa, que puede ser muy ordinaria, puede llegar a ser extraordinaria. Puedo desarrollar una labor tan increíble, con tanto alcance para mis futuras generaciones, y Dios puede manifestarse de esa manera. Es el desafío a que nosotros como pueblo entendamos que las cosas sencillas y esenciales no siempre tienen que ser tan majestuosas y tan grandes. Disfruta cada día que tú vengas un miércoles, haya o no haya campaña. Disfruta cada momento cuando tú entras y en medio de la alabanza haya una, dos, tres personas o 10 personas. Que tú puedas disfrutar cada momento en la presencia del Señor. Que entiendas que lo extraordinario a veces turba y causa temor. Y creo que eso es bueno. Es bueno para que nunca se nos olvide que nuestra mirada debe estar puesta en Él. No en las cosas que nos distraigan, en cosas que se nos van y perdemos lo esencial. Porque le ha pasado cuando el comercial ese que dice que vamos para Cartagena, todos que vamos a Cartagena, y cuando vienen, venimos de donde, de Cartagena, no hay nada más que produzca más cansancio que irse de vacaciones, ¿no? O solo me pasa a mí. Entonces, llega uno rendido, uno quiere llegar a descansar de las vacaciones, porque las vacaciones cansan, así sean las Islas Margaritas, no importa, pero eso uno cansa, no importa dónde uno vaya. Porque uno está, porque las cosas así en un momento determinado están, pero cuando ya no están, uno se va. Eso distrae. Aprende a concentrarte en lo esencial, que es su presencia. Y por último, la vida espiritual se desarrolla en el plano del ordinario. La vida espiritual nuestra, y eso nos lleva a esa tercera advertencia que nos da Zacarías. Nosotros no hallamos, hermanos, ningún indicio de que Zacarías haya tenido otra experiencia como esa a lo largo de su vida. La Biblia no lo registra. La Biblia no registra que a Zacarías se le haya aparecido más ángeles en un futuro. Y al observar más de 2000 años de historia del pueblo de Dios que están registrados en la Biblia, nosotros encontramos que esa clase de visitaciones realmente fueron escasas, no fueron tan comunes, no fueron todo el tiempo. Y cuando usted vive y dice, pues a mí no se me manifiesta, a mí no me ha hablado nada, a mí no me dice nada, y lo que me dijo el Señor, pero a mí qué, y a mí, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿yo qué? Pues sencillo, hermano, entienda que la vida espiritual se desarrolla en el plano de lo ordinario. En las cosas más pequeñas Dios se manifiesta. En los momentos más quietos, ahí está Él tocando nuestras vidas. Encontraremos visitaciones de la presencia del Señor en momentos que uno ni siquiera están programados, porque Él es así. Creo que la razón por la que no hayan tantas manifestaciones así sobrenaturales en la Escritura es esa, lo que les acabo de mencionar. La vida espiritual no se desarrolla entre bombos y platillos. La vida espiritual se desarrolla en lo ordinario, cuando nadie te ve, en las cosas, cuando tú estás en tu casa, en el interior de tu mente y en lo profundo de tu corazón. Ahí se desarrolla nuestra vida cristiana, porque lo que está aquí afuera, pues todos lo ven y es chévere y eso, pero nadie, somos como el payaso. Recuerda que los payasos sonríen y sonríen, pero siempre está la analogía de que el payaso sonríe, pero por dentro su corazón está llorando. Y a veces pues uno ya tiene como, no, bien, bendecido, aleluya y no sé qué, pero y como que quiere vivir, estoy en lo extraordinario. Mire, me encanta, por ejemplo, un hombre como Caleb, que yo les mencioné hace unos miércoles atrás, porque ese hombre llega y dice, o sea, él aprendió, él miró y no vio lo grande y lo extraordinario de los gigantes, sino que dijo, a esa tierra sí, tal como dijo el Señor, esa es. Y cuando tenía 85 años, llega y dice, ese monte es mío, ese monte me lo prometió el Señor, yo lo creo. Y se movía en lo ordinario de creer y confiar en Dios. No era una cosa sobrenatural, no llegó a decir, no, vamos a degollar esos gigantes, vamos a derribar en el nombre de Jesús. Y ahora, no, él dijo, no, así, ni se fijó en los gigantes. Él se fijó en el monte y en la tierra que Dios le había dado. El Señor sabe muy bien que esta clase de experiencias muchas veces pueden convertirse en una distracción, para nosotros. Por eso yo creo que un discípulo sabio del Señor va a convertir en propia la oración que el salmista hace en el Salmo 131, verso 1 y 2. Y quiero que me acompañe allí a ese texto. Salmo 131, verso 1 y 2, y con esto quiero terminar. Salmo 131, verso 1 y 2. El Señor sabe bien cómo somos nosotros de emocionalistas a veces y cómo nos podemos distraer. El Salmo 131, 1 y 2 dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Hay otra versión que estaba leyendo y esta versión dice: Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma, como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado reposa en mí mi alma. Lo hermoso de esos dos versos es que nosotros, los siervos, los hijos de Dios, un discípulo del Señor, sin jactancia, pero con toda verdad, puede confesar lo que el salmista está diciendo en su corazón. Dice: mi corazón no se ha envanecido, ni busca posiciones altas. ¿Qué busco yo? Tu presencia, estar ahí. La analogía que coloca del niño destetado, pero que sigue ahí en los brazos de su madre. Nos desligamos de toda vanagloria, pero seguimos ahí dependiendo del Señor, dependiendo humildemente de sus brazos. Lejos del orgullo y de la ambición, gozando de la serenidad de un corazón con contentamiento en la presencia del Señor. El hecho de estar ahí como bebecitos pegados de su presencia, dependiendo de Él. A mí me parece hermoso el hecho de que a través de la experiencia de Zacarías, el Señor nos exhorte a nosotros a disfrutar de las cosas sencillas y de lo ordinario, entendiendo que en esa fidelidad de lo ordinario, Dios va a manifestar lo extraordinario. Y parte de una de las cosas que más me impactó de este evento que acabamos de tener fue entender que la guerra espiritual y la autoridad que Dios nos ha dado no es para los pastores, ni para los líderes, ni para los de intercesión, es para todos. O sea, es una autoridad que Dios te ha dado a ti. Y entonces tú no tienes que esperar una manifestación así sobrenatural o un evento raro, ¿cuándo será el próximo evento para que Dios se manifieste? Sino que en lo ordinario de tu vida, todos los días, en lo que tú haces cada día, en lo que tú haces cada día, solamente es mirar la palabra y poder entender que ahí Dios se va a manifestar, y que a través de ti Dios se va a manifestar, y que lo sobrenatural de Dios va a venir a través de esa fidelidad que tú tienes. Haya o no haya un gran evento, haya o no haya un gran predicador, no importa quién esté aquí adelante predicando la palabra, Dios siempre, hermanos, siempre, siempre, siempre honra su palabra, y Dios respalda su palabra. El vaso es lo de menos, pero Dios honra su palabra. Entonces, parte de lo que yo le agradecía al Señor por este evento y que aprendía de este par de pastores es entender lo que Dios nos ha dado a todos. A todos, qué maravilloso saber que es para mí y que yo no tengo que esperar cuándo será un campamento, el otro año el otro campamento, o una actividad especial o sobrenatural de algo grandioso y que vengamos todos a una vigilia. No. Hoy, aquí, ahora, Dios se puede manifestar de una manera extraordinaria. Cuando llegues ahora a tu casa y estés ahí en tu casa y mires a tus hijos, sientes a la habitación de tus hijos y puedas orar, ahí se puede manifestar de una manera extraordinaria la presencia de Dios por la fidelidad que tú tienes, por lo que tú haces, por lo que tú eres. Pero no pensar, no, es que si vinieran a orar a mi casa, rico, y vamos a ir, maravilloso. Pero si no vamos a orar a tu casa, igual Dios se va a manifestar. Lo extraordinario se manifiesta a través de lo ordinario. Lo extraordinario de Dios y sobrenatural está ahí. ¿Cuál es el desafío que tenemos nosotros? Ser fieles, ser fieles. Zacarías fue fiel, fue muy fiel, fue muy fiel. No espere un evento magno para en ese evento sí. No, haya o no haya evento. venga todo el tiempo con la disposición de que Dios le va a bendecir a través de la alabanza. Cada reunión hay un canto, hay unas alabanzas que uno siente que derrama el corazón delante del Señor. Pero también en cada reunión hay alguien que se para y da una palabra que bendice nuestras vidas. Estoy desafiada en estos días a disfrutar de lo esencial, a disfrutar de las cosas sencillas y poder ser fiel en eso para ver lo sobrenatural de Dios y entender que lo sobrenatural de Dios no es para unos cuantos, es para todos, es para usted. Usted puede pararse con autoridad en medio de su casa, de su vida, de su trabajo, de sus hijos, de su matrimonio y experimentar algo sobrenatural de Dios, ver la bendición de Dios allí. No anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes. En verdad que me he comportado y ha callado mi alma como un niño destetado de su madre. Hermoso lo que el salmista dice. Es como que nuestro corazón se mantenga ahí quietico, sin soberbia, sin orgullos, porque finalmente la honra y la gloria es para él. Cierra un momento sus ojos. Y mientras está ahí con sus ojos cerrados, quiero invitarle para que ore al Señor. Y ahí en sus palabras, usted le pueda decir al Señor que quiere ver su presencia, que usted quiere ver al Señor obrar en su hogar, a través de usted. Dígale, Señor, quizás no tengo todo el conocimiento, tal vez no tengo toda la elocuencia para expresarme, no entiendo muchas veces la palabra cuando la leo, siento que no tengo todas las capacidades, pero hoy tu palabra me enseña que si yo permanezco fiel, haciendo lo que tú me has dicho que haga, Señor, en esa fidelidad del ordinario, tú te vas a manifestar. Harás de mí una mujer extraordinaria. Harás de mí una esposa única. Harás de mí una hija única. Harás de mí un hombre que marque la diferencia. Qué bueno saber, Señor, que no todos tenemos los mismos dones y talentos. Todos no hemos recibido lo mismo, pero todos tenemos acceso a tu presencia. Y en la quietud de nuestra casa, allí en nuestra habitación, cerrada la puerta, podemos encontrarnos cara a cara contigo. Y ahí, Señor, tú puedes derramar unción y bendición sobre nuestras vidas. Y cuando oremos por nuestros hogares, veremos tu gloria, porque tú te vas a manifestar en lo ordinario. Yo oro en este momento para que lo extraordinario de Dios empiece a manifestarse a través de todos los que estamos en este lugar, en la fidelidad que hemos tenido con el Señor. Sigue fiel en lo que Dios te ha encomendado. Haz lo que Dios te ha dicho que hagas. Cumple la labor que Dios te ha dicho que cumplas. Haz tu trabajo, lo que Dios te ha dicho que hagas. Mantente ahí, fiel al Señor. No desmayes y no te canses de hacer el bien. Sigue obedeciendo al Señor, que en esa fidelidad tuya Dios se va a manifestar. Y mi oración en este momento, Señor, es para que tú sorprendas a tu pueblo con cosas extraordinarias. Que tú te muevas, Señor, en medio de nosotros y que tú te manifiestes en nuestras casas, Dios, para las que somos madres, que podamos ver la sorpresa de nuestros hijos embriagados de tu presencia y tocados por ti. Para las que estamos casadas, Señor, que podamos ver la manifestación de tu gloria en medio de nuestros matrimonios, Señor. Padre, gracias. Nos has llamado primeramente a ser fieles, a honrarte a ti, a mirar tu rostro, Señor. Lo demás es añadidura. Y si tenemos la oportunidad de participar en actividades como las de la semana pasada, extraordinario. Pero hoy, en este lugar, estamos un grupo de hombres y mujeres que disfrutamos de lo sencillo, de lo cotidiano, de lo ordinario, y que hoy venimos sin evento a buscar tu rostro. Y por ese motivo, Señor, yo te ruego que tú levantes tu mano de bendición sobre cada persona. Levante sus manos ahí donde está y dígale, Señor, lo que tú tienes reservado para los que te honran, quiero tomarlo en esta noche. Padre, derrama tu bendición sobre esas manos levantadas en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque sin ninguna motivación extra más que venir a adorarte y escuchar tu palabra, no importa quién esté, vinimos hoy y estamos en esta casa. Padre, por estos tus hijos fieles, yo pido una bendición especial. Si usted quiere esa bendición, colóquese en pie y dígale: Señor, levanto mis manos y te doy gracias porque hoy, Señor, tú respondes a mi oración. Hermano, su fidelidad está siendo recompensada por el Señor. Tú no necesitas motivaciones extras para venir a la casa del Señor un miércoles entre semana cuando hay tantas ocupaciones, pero tú eres de los fieles, tú eres de los fieles, y que el Señor te bendiga y te guarde. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre las familias que venimos los días miércoles, Señor, desde los niños hasta las personas mayores. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre cada salmista en este lugar, haz resplandecer tu rostro, Señor, sobre los siervos que ministran la alabanza. Haz resplandecer tu rostro, Señor, sobre los siervos que están como diáconos a través del servicio, Señor, en la iglesia. Padre, haz resplandecer tu rostro sobre los hermanos que apartan entre semana un día, una noche, una hora, para venir y buscar tu rostro y recibir de tu presencia. Padre, empodéralos de bendición, empodéralos de tu paz, Señor. Tú tienes control de las situaciones que ellos no pueden controlar. Ellos han sido fieles, Señor, y en esa fidelidad, Señor, seguirán marchando, y pase lo que pase, Señor, ni la lluvia los ha detenido. Muchas veces en medio de la lluvia, en medio del frío y de la dificultad del transporte, hemos venido a un lugar como este, Señor, porque nos mueve tu presencia, porque nos mueve adorarte, cantarte, Señor. Gracias, Dios. Padre, en la autoridad que tú me has dado como tu sierva en este lugar, yo declaro bendición sobre todos estos hermanos, declaro la protección del cielo sobre sus familias, sobre sus hijos y los hijos de sus hijos, Señor, sobre sus finanzas, sobre las labores que ellos desarrollan, sobre sus bienes y posesiones, sobre sus cuerpos, Señor amado, sobre sus cuerpos físicos, Dios, en sus mentes y en sus corazones, que puedan recibir, Dios eterno, la bendición tuya, la bendición de lo alto, la protección del cielo en cada uno de ellos, sobre cada hermano que se ha puesto en pie, sobre cada mano levantada, Señor, pon tu testimonio de fidelidad, Señor, y el toque de tu Espíritu Santo, Señor. Lo extraordinario está en lo ordinario, en lo cotidiano, en la fidelidad de cada día de buscar tu rostro, Señor. Padre, no buscamos fama, buscamos tu rostro. No esperamos algo extraordinario para venir a este lugar. Venimos cada semana porque queremos encontrarnos contigo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Yo te ruego que la cobertura de tu Espíritu y tus ángeles guerreros estén alrededor de cada hermano, guardándoles, defendiéndoles. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y estos tus hijos van bajo tu sombra, Señor, bajo la protección tuya, Padre. Y cuando lleguemos a nuestra casa y comencemos a prepararnos para descansar, que aún cuando estemos dormidos, tu Espíritu ministre paz, tu Espíritu ministre. Y Padre, derrama sobre ellos lo que están necesitando ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiga a la persona que está a su lado ahora. Ore por la persona que está a su lado. Declare una palabra de bendición sobre la persona que está a su lado. Bendígalo. Pida al Señor que abra camino delante de su hermano. Ore por la persona que está a su lado. Dígale: Señor, que el camino sea despejado y que tu bendición descienda sobre él en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Padre, gracias. Gracias por tu amor, por tu bendición y tu cuidado en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor.